de agosto que nos ha traído tanta agüita. Bueno, estamos en esto hoy día, estimados amigos, y hoy día queremos hacer un programa también que sea interesante para ustedes y que tengan la posibilidad de reflexionar, de aprender, de participar. No seguramente llamando a la radio, ¿no? Pero participar usted, reflexionar en su casa, conversar con sus amigos y también poder hacer presente todas estas situaciones, digamos, en todos los lugares en las cuales nosotros estemos con personas. Y se trata ni más ni menos que el tema de algo que se habla siempre, de los derechos y de los deberes. Nosotros hoy día los seres humanos, y especialmente los chilenos, tenemos deberes, tenemos obligaciones, tenemos derechos. Pero muchas veces acontece que se habla siempre o se exigen los derechos, pero jamás se cumplen los deberes o no se cumplen a la cabalidad. Por lo tanto, creo que es interesante poder realizar un programa especialmente dedicado a este tipo de cuestión que a veces es como importante poder realizarlo. Pero antes de iniciar este programa, quiero también decirle a ustedes que traemos un saludo muy afectuoso de nuestra directora, de la señora Marta Prieto. Un saludo de los profesores del Colegio Telesegura. Un saludo también de los apoderados, de la directiva del Centro General de Padres, que hoy día me dijo salude a todos los apoderados del Colegio Telesegura. Y también de los asistentes de la educación y todos los que trabajamos en el colegio, incluyendo a nuestros alumnos. Por lo tanto, este programa hoy día va a ser dedicado a eso, estimados amigos. El deber que tenemos nosotros como personas, como ciudadanos, como trabajadores, como esposos, como todo, en realidad. Yo creo que todo eso, ese todo, es el que nosotros hoy día tenemos que lograr comprender, afianzar y generar una posibilidad de ir cumpliendo y de ir mejorando. Se los agradezco que ustedes puedan tener esta posibilidad. Vamos a iniciar con la música y eso creo que es importante para poder comenzar este programa que va a ser, creo yo, interesante. Pensaba justamente en ti, sabrás, qué extraño justo aquí,

sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí y escúchame, yo te quiero mucho, te lo pido, oh, quédate ahora junto a mí. Pero yo, que ni un momento puedo estar lejos de ti, ¿cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, y sabes muy bien que olvidarte nunca, nunca podré. Pero yo, que ni un momento puedo estar lejos de ti, ¿cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación. Hoy día tenemos mucho que hablar. Tenemos que contarles también lo que hicimos, o lo que hizo la profesora de inglés en el colegio, te la asegura, y es una competencia del deletreo de palabras en inglés. Es una actividad muy hermosa, muy bonita, que en realidad se hizo muy bien, en donde asistieron apoderados de todos los niños que estaban en la actividad. Así que resultó un 7. Vamos a tener algunas grabaciones de lo que hicimos, de lo que pasó, y lo importante que era que los niños tienen esa posibilidad de participar para afianzar su autoestima, su personalidad, y también entender que ellos saben y que pueden demostrar lo que saben. Pero estamos nosotros enfrascados hoy día en este programa en trabajar los derechos y los deberes ciudadanos. Primero ciudadanos, y después obviamente vamos a hablar un poquitito de los derechos y deberes que tenemos nosotros al interior de nuestro colegio. Analizarlos, comprenderlos y también explicarlos un poco, porque en definitiva es una labor muy interesante, muy importante, en la cual cada uno de nosotros tiene que tener presente para poder vivir en una sociedad. Y los derechos son garantías que las constituciones de todos los países aseguran a sus habitantes por el hecho de ser hombres y mujeres y vivir en sociedad. Y los deberes son las responsabilidades que debemos asumir como retribución a los derechos. El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades es imprescindible para lograr y proteger el bien común de todos los miembros de la comunidad y posibilitar así una convivencia social justa y armónica. Mire qué tema más importante, porque hoy día estamos enfrascados en este país en decir, ¿sabe qué? ¿Vamos a aprobar o no vamos a aprobar una nueva constitución? Hay algunos que dicen la apruebo, bastantes dicen rechazo, porque en realidad pareciera ser que en algunos tramos no está bien representado, en el otro sí está bien. Pero cada uno de nosotros, los ciudadanos de este país, vamos a ver y vamos a dirimir el domingo 4 de septiembre si vamos a estar de acuerdo en eso, qué deberes y qué derechos tenemos. Por lo tanto, eso es un elemento muy importante, estimados amigos, porque hoy día prácticamente si usted ve, si usted está en una organización, si usted está en el colegio, muchos solamente hacen cuestión de los derechos. Tengo derecho a tal cosa, tengo derecho a esto otro, pero ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son los deberes que yo tengo como profesor, como trabajador, como esposo, como integrante de la comunidad, como integrante de una junta de vecinos, como integrante de un club deportivo? ¿Cuáles son mis derechos? Sí. ¿Y cuáles son mis deberes? ¿Qué debo hacer yo para cumplir, para tener la responsabilidad de que los derechos que yo tengo sean también un poco la, o estén en consonancia con los deberes? ¿Cuáles son los derechos que tenemos los chilenos? El Estado de Chile y su sociedad están sometidos a un ordenamiento jurídico en el que se reconocen, se garantizan y respetan los derechos fundamentales de las personas, lo cual se denomina Estado de Derecho. También tendríamos, ¿no es cierto?, que entender que este Estado de Derecho a nosotros nos da una posibilidad también de hacer que cumplamos con nuestros deberes. O sea, debería de haber un Estado de deberes, ¿no? No solamente un Estado de Derecho, sino que también decir, ¿sabe qué? Estos son los deberes que nosotros los chilenos debemos cumplir. Por lo tanto, creo que es muy importante hoy día tener presente cuáles son los derechos, y hay muchas cosas hoy día que están en discusión acerca de los derechos, pues. Hablamos de los derechos humanos, de los derechos de los animales, de los derechos de, no sé, pues de la naturaleza, ¿verdad? Y algunos derechos que hoy día nosotros como chilenos estamos respetando, digamos, y los tenemos claramente establecidos, son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Derecho a la vida. Y aquí entra en discusión algo que es tremendamente importante. ¿Qué pasa con el aborto? Si nosotros en este minuto tenemos el derecho a la vida y a la integridad física, ¿qué pasa con el aborto? ¿Tengo derecho yo? Y aquí tiene también que dirimirse cosas que son muy importantes y hay que decirlas de repente, aunque suenen antipáticos, ¿verdad? Suenen mal, pero de repente cuando dice una persona, yo soy dueño de mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera, sí, con mi cuerpo lo que quiera, pero lo que está dentro de mi cuerpo ya no es mío. Entonces, tenemos que dirimir todas esas cosas. Igualdad ante la ley. Ahora uno se pregunta, aquí en este país tenemos igualdad ante la ley, somos iguales ante la ley. Ese es un tema que también es bastante discutible cuando hablamos de esto. Entonces, por eso que hoy día en este programa tenemos que dirimir cosas, tenemos que reflexionar, tenemos que conversar con nuestra familia, con nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros derechos? Porque a veces usted, señora, señor, está en su casa y, no sé, por las 12 de la noche el vecino empieza a clavar clavos o hacer hoyo en la muralla para poder colgar cuadros. Entonces el vecino va y le dice, oiga vecino, estoy durmiendo, oiga, ¿qué me importa a mí? Si total tengo derecho a hacer lo que quiera en mi casa. Y la pregunta es, ¿tiene derecho a hacer lo que quiera? ¿O tiene que respetar al vecino que tiene que salir a trabajar al otro día y tiene que dormir? Entonces todas esas cosas, estimados auditores, son los que hoy día nosotros como ciudadanos tenemos que dirimir, pues. Esa es una cosa de las que más valor debe tener, saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Y podemos conversar, no sé, pues conversar, pero latamente sobre este tema, pero en definitiva creo que es importante tener en cuenta que al nosotros entender cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, podríamos tener también una mejora sustancial en esta sociedad tan complicada que tenemos hoy día, ¿no? En donde prácticamente el delito, la corrupción, la drogadicción, etcétera, están como asolando a nuestra sociedad. Pero tenemos que levantarnos pensando siempre que nuestros derechos y nuestros deberes debemos cumplirlos como chilenos y chilenas. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Okay.

El derecho y el deber son como las palmeras. No dan fruto si no crecen una al lado de la otra. Mire qué hermoso, ¿no? El derecho, el deber son cosas realmente interesantes hoy día en el desarrollo de la vida humana, especialmente en el desarrollo de nuestros niños acá en el Colegio Estela Segura. Eso lo vemos siempre, lo conversamos siempre y analizamos siempre el tema porque es relevante hoy día. Hoy día, sobre todo, en los cuales debemos cumplir muchos deberes. Debemos cumplir el deber de trabajar, de llegar a la hora, el deber de poder ser dignos, el deber de poder ser honrados. O sea, hay muchas cosas hoy día que tenemos que lograr a través de este proceso que es tan importante, tan fundamental. También se dice que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho al respeto, ¿verdad?, ajeno es la paz. Eso es importantísimo. Otra cosa que se dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Hoy día eso no se ve mucho, ¿no? Porque cuando se discute y lo estamos viendo, y a veces da que pensar mucho cuando vemos la franja en donde se anteponen las dos propagandas del rechazo y del apruebo, en donde uno dice una cosa y el otro dice una cuestión diametralmente opuesta. Entonces, oye, ¿en qué país estamos viviendo? Si uno dice una cosa, el otro dice lo contrario a eso. A veces se está leyendo un artículo determinado y dice, oye, no, si no es así. Y lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Entonces, de repente tenemos el problema, estimados amigos, de poder faltar a la verdad en muchas de las cosas que hoy día nosotros decimos y pensamos que lo estamos haciendo bien. Entonces, por eso es completamente importante que nosotros entendamos que el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno, fíjese, acomodarse a las libertades de todos. Eso es el derecho. Tenemos que acomodarnos a las libertades de todos, obviamente, porque si no, nosotros ¿cómo vamos a vivir? En nuestro colegio, Estela Segura, creo que una de las cosas que estamos trabajando, pero tremendamente y a todo full, es el hecho de poder dar a conocer a nuestros alumnos que también tienen derechos, pero también tienen obligaciones que cumplir, deberes. Y hay que poner el énfasis, ¿verdad?, en los deberes. El deber de poder ser un buen alumno, el deber de ser un buen hijo, es un buen compañero, una buena persona, un buen amigo. O sea, son muchísimos los deberes nosotros que tenemos que ir cumpliendo en nuestra vida y debemos trabajarlos ahora con los niños en esta edad. Porque después ya cuando se está más adulto es muy difícil poder lograr un cambio de sentido. Se puede, pero es difícil. Entonces, yo creo que es una necesidad hoy día hablar de esto. Es una necesidad en este siglo XXI hablar de los derechos. Es una necesidad hablar de los deberes. Es una necesidad de todo chileno y chilena el poder tener claro cuáles son esas dos condiciones que debemos cumplir como chilenos, como seres humanos, como integrantes de esta comunidad tan hermosa que es nuestro país llamado Chile. Eso es, pues, estimados amigos, y nosotros en nuestro colegio lo hacemos en el día a día. Nuestro colegio, te lo asegura, está siempre, digamos, dispuesto, siempre está tratando de lograr que nuestros niños, al final de cuentas, cuando salgan de cuarto medio, tengan total y absolutamente hecho su trabajo, su vida, integrando estas cosas que son fundamentales para el desarrollo integral de ellos, que deben estar escritos a fuego los derechos y los deberes de las personas y entenderlo de esa manera para lograr desde ahí poder construir un Chile más unido, un Chile mejor, un Chile que tenga las posibilidades de desarrollo para todos, un Chile equitativo. Es lo que buscamos, estimados amigos, el poder lograr de esta manera un poquitito o aportar con un granito de arena el tema de los derechos y los deberes. Bueno, vamos a la música, ¿no? Y el que pronto volverás. ilusión. Yo quiero que sepas tú que hoy te quiero mucho más. Y tu regreso hoy espero con gran ansiedad. mi gran recuerdo será. Mi gran recuerdo será. Mi gran recuerdo será. A hacer una pequeña presentación y también algunas preguntas acerca del tema educacional o del tema que él considere pertinente. Así que lo vamos a escuchar atentamente, Juan Carlos. Muy bien, pues, Juan Carlos. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, aquí te estamos escuchando. Hay harta gente en línea, en sintonía, escuchándote. Y ah, qué bueno. Algunas preguntas, por ejemplo, de la señora Inés García, que es la pregunta número uno. Espérame, espérame. Hola, voy a anotar. Inés, doña Inés García. Sí, ya. Ella te dice, ¿usted podría explicarme qué son los neuroderechos y por qué Guido Girardi ha estado hablando de eso? ¿A quién se refiere de los neuroderechos? Ya. Porque es algo que se nos viene en un futuro próximo. Así y es. Ella pregunta, dice, ¿es verdad que alguna vez nos van a implantar algún tipo de chip para manipular nuestras emociones? Esa es la pregunta número uno. Ya. Pregunta número dos. ¿Qué está haciendo usted como magíster en educación y futuro candidato a doctor, como habla Juan Carlos tanto usted, para las nuevas generaciones? Porque los niños hoy día exigen sus derechos, pero nadie le enseña los deberes a los niños. Y la pregunta que nos hacen es, si esta nueva constitución aborda el tema de los deberes de los escolares a temprana edad, ya que antes se consideraba, en mi tiempo, 21 años más de edad, después 18. ¿Es verdad que ahora baja? Pregunta Raúl González desde Casa Vieja. Ya, don Raúl, sobre los derechos, ¿verdad?, de los niños. Sí, y si se baja ahora, es decir, si los niños son más maduros que antes, hace 20 o 30 años, y tienen más conciencia sobre lo que están haciendo. Ya, bien. Y la tercera pregunta te la envía la señora Alejandra Fuentealba desde Buin, Paine. Te bien. Mando un saludo y dice que está muy interesante el programa, pero ella no sabe diferenciar. ¿Qué es mejor, aprobar o rechazar? Yo sé que este es un programa político, pero ¿qué pasa con la gente que no es docta, que no sabe, Juan Carlos, de los temas de la cultura, de la educación jurídica? ¿Cómo distinguir entre lo que es bueno y es malo para un país? Si nunca tuvimos educación cívica en los colegios, don Fernando, ¿no le parece que es una contradicción lo que usted plantea de educarnos si somos de la generación del 80, 90 y nadie nos enseñó, y es tan paradójico que llegó la concertación y nunca pusieron educación cívica? Esas tres preguntas se mandan. Ya estamos. Vamos, gracias, Juan Carlos, gracias. Las vamos a contestar con mucho... Gracias, cada cuatro. Chao, chao. La vamos a contestar con mucho gusto. En realidad creo que es muy importante, ¿eh? Son muy importantes las preguntas que nos están haciendo. Y la primera, vamos a empezar por la primera. El tema, ¿qué pasa con los derechos, los neuroderechos? Yo les debo contar que hay un señor que es muy importante a nivel mundial, que se llama, que de apellido Juste, es un español, Juste. Él está trabajando hoy día, tiene una línea investigativa tremenda a nivel mundial, en la cual... En este minuto se dice que hay más de 100 científicos a nivel mundial trabajando en el tema de la de los neuroderechos y de cómo el ser humano hoy día está siendo implantado con algunos chips ya en su cerebro. Él plantea que en un tiempo no tan lejano va a ser posible poder mapear el cerebro humano. Ya está mapeado el cerebro de los ratones, está mapeado el cerebro de algunos animales menores, pero plantea que en un tiempo no más allá de unos 15 años, es posible que antes, esté mapeado el cerebro humano. El mapear el cerebro humano significa también la posibilidad, después de construir algunos aparatos que den cuenta de nuestros pensamientos. Sería tremendo, tremendo que nosotros nos sometiéramos a una maquinita, ¿verdad?, en donde esa maquinita diera cuenta de lo que usted está pensando. Ahora, de acuerdo a este gran, digamos, experto científico español, mundial, Juste, él está comenzó con un programa de la NASA acerca de la neurociencia y hoy día se está extendiendo mucho y hay ese programa, digamos, lo generó el presidente, después del presidente Bush, fue generado ese programa y hoy día está realmente en boga de todos y por eso que hoy día nuestro senador Giraldi tiene un proyecto de ley en el Congreso justamente para proteger los derechos nuestros de la neurociencia, nuestro cerebro. Entonces es muy importante, también es muy importante que usted, señora, señor, anote ese nombrecito que yo le estoy diciendo de apellido Yuste, que es uno de los que hoy día está llevando el pandero en la investigación de las neurociencias y especialmente en los neuroderechos. Estuvo acá en Chile dictando alguna charla y en definitiva se viene algo que puede ser tremendamente beneficioso, pero tremendamente malo si es mal usado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Existe. Y existe la posibilidad de que en un tiempo no tan lejano, estimados amigos, usted pueda ser parte de este proceso en donde le conozca lo que usted está pensando y qué tremendo sería, ¿no? Eso es una de las cosas que yo le puedo plantear y le puedo responder de esta en esta dinámica. Aquí en Chile también se está estudiando mucho el tema de la neurociencia y de los neuroderechos. Creo que es uno de los países en Latinoamérica es que está llevando el pandero en este tema. Muy importante. Hoy día ya se están implantando algunos chips, sobre todo a personas sordas, personas ciegas, que lo están haciendo ver y lo están haciendo escuchar. Obviamente no en la misma proporción que nosotros vemos, pero yo creo que la técnica se va a y la tecnología se va a perfeccionar a tal modo que al final se va a poder llegar a tener una visión como la que tenemos nosotros con la implementación de un chip en nuestro cerebro. Esa sería, digamos, un poco, Juan Carlos y estimada Inés, que yo le podría aportar como educador, como orientador. La segunda pregunta que nos hacen es acerca de los derechos y deberes. En realidad, creo que hoy día se hace más necesario que nunca el hecho de que cada uno de nosotros conozca nuestros derechos, pero también pueda cumplir nuestros deberes. Ese es el problema grave que hay hoy día. Porque necesitamos nosotros, y estamos escuchando a diario, que las personas, la sociedad en general, las instituciones y todo, siempre hacemos gala de decir, estos son mis derechos, no son respetados. Pero cuando decimos, estos son mis deberes, yo le debo hacer una confesión, puede ser que, no sé, sea buena o mala, pero por ejemplo, el derecho a ser honesto, hoy día, tenemos la necesidad de ser honestos, pero ¿somos honestos? Tenemos el derecho de cumplir bien nuestro trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros vamos al médico y le decimos, sabe, doctor, necesito 20 días de licencia, ¿me las puede dar? Si el médico se la está dando, bueno, también es una persona que no está cumpliendo sus deberes médicos. Y yo como usuario tampoco estoy cumpliendo mis deberes como usuario, estoy mintiendo. Y eso se está dando mucho en este país. Por eso es que tenemos que empezar a educar a los niños. Los niños tienen que crecer con esa forma de pensar en la cual los derechos y los deberes son sagrados. Y son importantes cada uno de ellos cumplirlo. Ahora me preguntan también el tema de qué pasa con los derechos y los deberes de los niños. ¿Hoy día se ha bajado la edad? Sí, pues. Fíjese hoy día tenemos clarísimo de que el derecho a la vida comienza en el vientre materno. El derecho a la vida comienza en el vientre materno. Y todos los niños son sujetos de derecho, no son cosa. Hace un tiempo atrás los niños no eran sujetos de derechos, hoy día sí lo son. Felizmente ellos sí tienen esa condición hoy día de ser personas sujetas de derecho. Y nosotros los adultos tenemos la obligación de respetar los derechos y tenemos el deber de proteger a estos niños. Cosa que hoy día no pasa mucho, ¿no? En el Estado, cuando hablamos de los niños del Sename, que al parecer sus derechos no están muy bien logrados a nivel nacional. Y la autoridad no ha tenido la suficiente firmeza, quizás, para poder generar en ellos la posibilidad de un desarrollo pleno. Entonces, cuando hablamos de eso hoy día, sí, efectivamente, los derechos de los niños bajaron desde el vientre materno hasta el derecho de la ancianidad, ¿verdad?, de poder morir en paz. Y aquí hay cosas que se están dando, como por ejemplo la eutanasia. Dice, yo tengo derecho a morir dignamente, dicen algunos, pero no sé si efectivamente podrá hacerlo. Eso va a depender mucho de la concepción ética moral que cada uno tengamos. Cuando hablamos del del aborto, bueno, también tenemos que ver cuál es nuestra percepción, cuál es lo que nosotros pensamos, cuál es nuestra filosofía de vida que tenemos. Si pensamos efectivamente que el niño o la persona humana nace, o sea, se forma desde que se inicia la vida, desde cuando se une el óvulo con el espermio y ahí comienza la vida humana, si usted lo piensa de esa manera, entonces el aborto sería realmente un crimen. Si no lo piensa así, no. Pero cada uno tiene su visión de eso. Y yo no podría decirle a usted esto es bueno o es malo. Cada uno tiene la forma en la cual nosotros los guasos decimos, cada uno tiene la forma de apearse del caballo, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener presente que eso es también un tema valórico muy importante que cada uno de ustedes lo debe meditar. Y la tercera pregunta que me decían a ustedes, mire, la nueva constitución tiene la posibilidad del desarrollo de derechos y deberes. ¿Quiere que le diga una cosa, estimado? Yo no voy a dar una opinión mía porque no quiero influir ni siquiera en mis alumnos, porque el deber nuestro de profesor es no influir en la decisión que se tome con los alumnos. Yo le doy todos los elementos o le planteo todos los elementos de juicio para que él dirima, pero yo no le puedo decir, mira, haz esto o haz lo otro. Yo creo que hoy día sí podría dar una opinión que creo que es un texto para mí un poco incompleto. Hoy día no está completo como debería ser. Inclusive están reconociendo hasta las mismas personas que han generado el texto, que tiene que estar, que tiene que ser mejorado. Por lo tanto, creo que eso es uno de los temas relevantes que tiene el país, porque estamos hablando de una condición que nos va a acompañar 30, 40 años más. Entonces esto tiene que quedar bien hecho, porque si no queda bien hecho, si quedan cuestiones al azar, si quedan cuestiones sueltas, al final la misma ley puede generar dificultades a la, en la aplicación de ella. Todos estos temas, estimados amigos, son temas que son relevantes para el desarrollo personal, para el desarrollo familiar y para el desarrollo país. Pero lo que más me interesaría, estimados amigos, que ustedes pudieran poner el énfasis en esto de la de los neuroderechos. Eso es fundamental. Creo que eso es lo que hoy día va a estar discutiéndose a nivel mundial, cada día con mayores, argumentos, ¿ya? Y cómo nosotros, a través de estos argumentos, podemos generar realmente un poquitito de verdad en lo que se haga. Eso sería, estimado amigo, lo que yo les puedo plantear. Si usted no está de acuerdo conmigo, qué bueno, porque usted tiene el derecho, yo daría mi vida para que usted pudiera decir lo que tiene que decir, ¿no? Eso es importante hacerlo. Vamos a la música en este minuto, porque en realidad hemos hablado mucho, pero hemos tenido poca música, ¿ya? Vamos a recordar algunos temas que nos hicieron, no sé, emocionar en aquellos tiempos en los que nosotros éramos jóvenes, porque generalmente este programa está siendo escuchado más por gente un poco mayor que los lolos. Pero aprovecho también de enviarle, que me están pidiendo, un caluroso saludo al séptimo año B del Colegio Estela Segura, que son los mejores alumnos. Mira usted lo importante que son esos chiquillos cuando uno les habla, cuando uno les comenta, cuando uno les comienza a decir cosas tan importantes que a veces ellos quedan maravillados. Así que un saludo para todos los chiquillos del séptimo año B del Colegio Estela Segura, que me dijeron que me iban a estar escuchando y que los saludara. Así que, chiquillos, los estoy saludando, que lo pasen bien, que se coman un heladito ahora, ¿verdad? Se tomen un heladito ahora que está haciendo un poquito de calor y que también, en definitiva, lo puedan gozar en familia. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Y me quedo dando vuelta un poco la pregunta que me hizo una auditora acerca de los neuroderechos. Creo que ese es un tema que es relevante, es fundamental y es prioritario. Y en este instante en la cual estábamos escuchando un tema de Albano, quise yo ahondar un poco más en esto, ¿no? Y Rafael Yuste dice que los nuevos derechos humanos son que hay que plantearlos desde este punto de vista de los neuroderechos. Proteger, dice, a las personas de los abusos que se pudieran realizar con la utilización de las nuevas técnicas de neurotecnología e inteligencia artificial es lo que busca este académico de la Universidad de Columbia, considerado como uno de los científicos más influyentes del mundo, ¿verdad? Ese caballero, ¿sabe usted que vino a Chile? Vino a la Universidad Católica y también planteó y dijo: los neuroderechos son, en palabras del científico, nuevos derechos humanos que buscan proteger a la ciudadanía de los abusos que se pudieran realizar con la utilización de las nuevas técnicas de neurociencia e inteligencia artificial. Estamos sometidos a cosas increíbles que no nos damos cuenta nosotros a veces en el día de vivir, en la vorágine de la vida, ¿verdad?, de lo que hoy día se está haciendo a nivel mundial en muchas de las condiciones científicas. Tenemos claridad, ¿verdad?, que el ser humano hoy día ha inventado, ha creado, ha logrado llegar a tener herramientas tan interesantes, tan fundamentales, que a veces nos llega a dar hasta miedo de lo que nosotros podemos atisbar un poquitito hoy día con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la neurociencia. Y aquí hay un libro muy importante que también usted lo podría leer, que tiene relación con esto, que se llama Mundo Feliz. Mundo Feliz es un libro que ataca y que es un antecedente, a lo mejor, para poder pensar que eso podría pasar en el mundo, ¿no? A través de la manipulación genética y a través de la manipulación de la ingeniería genética, podríamos nosotros llegar a tener seres humanos que sean solamente buenos para el trabajo, seres humanos solamente buenos para pensar, etcétera. ¿Podríamos llegar a eso? Si es hoy día, sí, ya casi podríamos decir que es posible. Entonces, a mí me quedó dando vuelta este tema, ¿no? Y sería interesante también poder lograr, a veces, poder generar una mayor, incentivar un poquitito más en el estudio de esto. Hay cosas que ya, como les digo, estimados auditores, es realmente para quedar pasmado. Es realmente tener una situación concreta. Es difícil, pero sí tenemos que empezar a afrontarlo. Y ahí es donde viene una cosa que es importante, amigos míos. ¿Qué es hoy día fundamental para el desarrollo de una sociedad? ¿Qué es la moral y la ética? Si nosotros dejamos esos elementos fuera del desarrollo de la sociedad, prácticamente podríamos nosotros tener una, no sé, un hecatombe al final. Porque si nosotros no nos ponemos reglas claras, sobre todo ahora con este desarrollo de la ciencia y la tecnología, estamos como complicadísimos. Eso es un poco lo que quería yo compartir con ustedes, y que también lo compartimos con nuestros alumnos en el colegio, de las maravillas que hoy día están produciéndose a nivel de la ciencia. Maravillas tremendas. La maravilla tremenda, como por ejemplo, imagínese usted hoy día la gran máquina que se construyó en Francia, Suiza, el colisionador de hadrones, que tiene 27 kilómetros y está a 100 metros de profundidad, y que están tratando ellos de colisionar, ¿verdad?, partículas, para ver cómo se formó el Big Bang, cuándo se formó el Big Bang. Están creando las mismas condiciones. Cosas que en realidad a veces nosotros, el común de los mortales, no lo tenemos claro. Y aquí tenemos un gran investigador chileno, un gran, pero grande, que está en ese trabajando en ese proyecto, que es de apellido Teltelborn. Es un hijo de un, creo que fue senador, ¿no? Senador o diputado, Teltelborn, que hoy día él es un científico de renombre mundial y está trabajando en eso. Tampoco lo tenemos idea. Como tampoco tenemos idea de todos los avances que se están haciendo a través de todos los observatorios que se están instalando y que ya están instalados en el norte de nuestro país. Por lo tanto, cuando hablamos de ciencia, tecnología y desarrollo, es abismante lo que hoy día se está haciendo en todo esto del desarrollo, que es, a veces para nosotros es abismante. Bueno, le estamos acompañando acá en la Radio Puente Alto con nuestro programa Conversando Educación. Fíjese que sería una de las cosas importantes que a mí me gustaría que sucediera. Es como un desafío que yo hoy día lanzaría acá en la Radio Puente Alto para todos los profesores y aquellos que están interesados en el tema de la educación. Qué interesante sería poder lograr entender que a través de todo este proceso pudiésemos nosotros formar... ¿Aló? ¿Aló? Poder formar un grupo de personas que se dedicara al conversar de educación, al poder lograr entender que a través de esto nosotros pudiésemos opinar, pudiésemos generar opinión acá en Puente Alto de lo que significa el tema de la educación. ¿Cómo nosotros podríamos hoy día juntarnos, por ejemplo, educadores acá, no sé, en la biblioteca municipal, y poder conversar de educación? Porque hoy día hay muchas personas que hablan de educación, menos los profesores. Hoy día hablan los abogados, a veces nos quieren dar cátedras de educación, hablan los psicólogos, nos quieren dar cátedras de educación, hablan los médicos igual. Todos hablan, los periodistas, los médicos, los abogados, etcétera, pero los que sabemos de educación no hablamos. Entonces yo creo que sería interesante hoy día que cada uno de nosotros pudiera poner un granito de arena y decir, ¿sabe qué? Dejamos un día de la semana, no sé, pues el día que más les acomode, y nos juntáramos y conversáramos de educación, conversáramos de pedagogía, conversáramos de la educación del siglo XXI. Y tenemos tanto material, estimados amigos, pero tanto material hoy día que podemos dedicarlo de lleno al trabajo con el hecho de conversar de educación. Tenemos a educadores muy renombrados que hoy día pueden ayudarnos, y verdad, y son expertos en el tema. Y eso creo que sería interesante. Yo dejo el desafío, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros, al Colegio de Profesores, también le hago el desafío? Conversemos de educación. Nosotros los profesores tenemos una propuesta educativa y tenemos que darla a conocer a la comunidad, sobre todo ahora en el desarrollo del siglo XXI. ¿Qué opinamos nosotros los profesores? Yo no quiero que estemos, y está bien, estimados auditores, está bien que reivindiquemos nuestro sueldo, nuestra todo eso, pero también tenemos la obligación hoy día de reivindicar la educación, la pedagogía, y tener una opinión de lo que está pasando hoy día con la ciencia, con la tecnología, con todo lo que nosotros hoy día estamos viendo en el desarrollo y en el devenir del país. Por eso, no sé, pues si sería maravilloso que pudiese alguien recoger esta idea y que nos pudiera ayudar la Provincial de Educación, la Corporación de Educación y Salud y Atención de Menores de Puente Alto, u otros organismos que nos puedan ayudar y poder tratar en lo posible, lograr que a través de esto podamos nosotros entender que sí es posible hacerlo. Bien, pues, estimados, esa es una de las cosas que yo creo que es importante tener también presente, y eso para mí es fundamental. Sobre todo el escuchar lo que nosotros queremos, que es mejora en la educación de nuestros hijos. Vivo abandonada. Está sola y en mi corazón hay una esperanza de encontrar tu amor. Sí, sola, sola y triste por tu amor. Esta carta. del sol, ese poli triste por tu amor. Cuando llegaste a mí, fuiste sin saber, así, tan solo así, todo en mi vida. Óyeme, cómo te canto sin que estés aquí. Bien, pues continuamos con el programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto y estamos al servicio de usted, pues, al servicio de nuestros auditores. El colegio te lo asegura siempre, siempre tiene el deseo de poder lograr que cada uno de ustedes, estimado amigo, sea capaz de entender que a través de la educación y del poder lograr que podamos aportar un poquitito sobre ello, engrandece, ¿no es cierto?, nuestra comunidad. Aló, Juan Carlos. Aló, muy buenas tardes, Fernando Miranda. Un gusto volver a saludar nuevamente. Han llegado más preguntas para este prestigioso programa de la comunidad Colegio Estela Segura. ¿Qué es lo que podemos aportar, amigo mío, ahí en este aspecto? Bueno, hay una señora que se llama Iris González, que está en este momento escuchando al San José de Maipo, la radio, y le encanta tu programa. Está maravillada, es una adulta mayor de 88 años, y te manda un saludo y dice, oiga, ¿sabe qué? Esto de los neuroderechos y de cómo va la tecnología me llama tremendamente la atención. ¿Me podría explicar usted lo que es la eugenesis? ¿Y es verdad que con el futuro van a ser humanos perfectos? Esa es la pregunta número uno. ¿Ya? Quizás yo no lo voy a ver. Y la pregunta número dos, te la envía un profesor, un ex profesor, Ricardo González, jubilado, que trabajó mucho tiempo en la educación técnico profesional y esta es la semana de la educación técnico profesional. Me dice, felicitaciones al profesor y el encargado ahí del área de la orientación del colegio. Sería tan amable de explicarle a la comunidad y a muchos familiares que la educación técnico-profesional también es importante, que muchos papás sueñan con abogados, con psicólogos, y el mercado está sobresaturado, y que gran parte de las carreras del futuro ni siquiera se han inventado en nuestro país, y que los técnicos son tan valiosos también como un profesional, y que hay un concepto en las comunidades o en las familias con menos recursos que hay que ser profesional, sí o no, sí o sí. Por lo tanto, se desvaloriza un poco la educación técnico-profesional. usted nos podría explicar por qué es importante para Chile este proceso, ¿no? Lo que es la Semana de la Educación Técnico Profesional en nuestro país. Esa pregunta te llega, don Fernando, gracias. Gracias. Gracias a nuestro auditorio por todas las preguntas que nos llegan en realidad y que van engrandeciendo un poco el querer participar con ustedes en un programa que habla de educación. Y la quisiera comenzar por la última pregunta que me hace Juan Carlos acerca del colega del qué pasa con la educación técnico profesional, que es una educación importante hoy día, diría yo que es fundamental. Le voy a dar un caso nomás. Antes de responder un poco la pregunta de él, le quiero contar un caso que es muy significativo y creo que se está dando hoy día en el norte de Chile. Y está siendo importante, por ejemplo, mire, usted en este tema, Chile tiene hoy día la posibilidad de producir energía eléctrica y lo está haciendo en el norte, en Cerro Sombreadero, creo que se llama, en Atacama. Hay un campo en el cual tiene 11.000 espejos que están apuntando hacia una torre en donde calientan sales. Esas sales las guardan caliente a 600 grados Celsius, luego hacen pasar agua por ahí, se convierte en vapor y el vapor hace mover las turbinas. Por lo tanto, el sol, ¿verdad?, calienta esas sales y de ahí ellos generan vapor de agua al hacer pasar el agua por ahí y se genera energía. Mueven, ¿verdad?, las hélices de unas turbinas y se genera la electricidad. Pero fíjese que para instalar ese sistema aquí en Chile tuvieron que traer técnicos europeos, porque no teníamos técnicos chilenos calificados que pudieran lograr generar en esos aparatos grandes el tema de la electricidad. Entonces, sí, es importante hoy día, el desarrollo de este país está más creo yo, más orientada al desarrollo de el hacer cosas. Los ingenieros saben mucho, están en escritorio, etcétera, pero el que realmente ejecuta la labor es el técnico. ¿Y dónde formamos los técnicos nosotros? Bueno, en los centros de educación técnica, pues. La educación técnica hoy día juega un rol fundamental, preponderante en el desarrollo de este país. El ingeniero puede proyectar, pero quien realmente trabaja, hace el trabajo concreto, es el técnico. Yo creo que hoy día las personas tienen que empezar a entender que el trabajo de un técnico está muy bien valorado hoy. Pero toda la gente cree, ¿sabe? Y parece que es una cuestión cultural, ¿no? Que cree que tiene que llegar a la universidad. Y la universidad no es el único camino. Yo conozco un montón, perdónenme por favor lo que voy a decir, perdónenmelo. Pero hay muchos periodistas que hoy día no tienen pega. Y las universidades dan esas carreras porque son baratas, porque tienen que tener un pizarrón, una tiza, ¿eh? Por eso se llama tiza y pizarrón esas carreras. No tienen que tener ningún tipo de maquinaria, pero sí para formar un técnico tienen que tener un montón de cosas para generar la experiencia del niño, o de la persona, o del joven. Entonces, para mí, hoy día, la educación técnico-profesional es la palanca de desarrollo de este país. Si no tenemos técnicos profesionales calificados y bien formados, Chile no va a poder avanzar en lo que debe hacerse. Creo que el colega que pregunta esto tiene toda la razón. Hoy día la universidad no es el único camino. Quizás el camino mejor hoy día es la educación técnico-profesional. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que hoy día pareciera ser que da un prestigio social el decir, oh, estoy en la universidad. Y eso yo creo que es un problema cultural. Pero si lo vemos ahora desde el punto de vista monetario, un técnico gana mucho más que muchos psicólogos, que muchos periodistas y que muchos otros abogados. Tenemos abogados hoy día, olvídese, ¿cuántos abogados tenemos? Entonces hay una sobrepoblación de abogados. O sea, la oferta es mucha y en definitiva yo creo que hoy día la solución, el desarrollo de este país, está en el desarrollo de la educación técnico-profesional. Ahora, la segunda pregunta que me hacen, que la eugenesia, ¿no es cierto? El tema de la herencia, ¿cómo se ha perfeccionado? ¿Cómo hoy día podemos manipular los genes? Los genes hoy día se están manipulando a través de la ingeniería genética y eso se está formando, digamos, para quizás perfeccionar la especie humana. Pero que hay un problema, estimados amigos. Yo creo que, por un lado, tiene sus cosas positivas y cosas negativas. No se olviden hoy día que una de las cosas fundamentales que tiene la naturaleza es la selección natural. Nosotros hoy día tenemos claro que la selección natural es una de las fuentes de estudio que se están haciendo. Y con este otro sistema en el cual nosotros estamos en la manipulación de los genes, estamos en tratar de perfeccionar la especie humana a través de la manipulación genética, creo que también tendría un tema, es un tema muy delicado, porque no puede pensar usted, estimado amigo, que a veces a través de este proceso de manipulación genética podrían generar solamente hombres dedicados al trabajo y sin que pensaran mucho, porque los pueden manipular genéticamente. Entonces ahí tenemos un tema ético-moral tremendo. Es un tremendo problema que hoy día la sociedad se va a echar encima con esto. Se puede hacer, porque ya lo están haciendo. Pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a tener la posibilidad concreta de mejorar la raza humana a través de la ingeniería genética y la manipulación? Eso es un tema, yo le diría, ético, valórico, básicamente fundamental. Yo, a mis años que tengo ya, creo que no lo voy a vivir, no voy a ver eso en forma absoluta, pero creo que es fundamental que cada uno de nosotros tenga el asunto claro de cómo este tema de manipulación puede llegar a cuestiones que hoy día no están pensadas, cuestiones impensadas. No se olviden ustedes que en esto, cuando Mendel comenzó con las leyes, ¿verdad?, de la transmisión genética, las leyes de Mendel, se produjo todo un estudio importante en eso. Y hoy día estamos a puertas a tener una condición mayor, más compleja, que puede traernos dificultades tremendas y a lo mejor podemos dejar de ser ya iguales todos. Ese es un tema que tenemos que tenerlo claro. Esa es la respuesta que le diría yo a mi auditora acerca de este problema de la eugénesis, ¿ya? En donde la manipulación genética la encuentro que es peligrosísima, sobre todo si se hace desde el punto de vista de personas que no generan o no tienen ética, no tienen moral y que puede generar un problema gravísimo en este desarrollo humano. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la paseca, que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Es un programa auspiciado por el Colegio Te La Segura. El Colegio Te La Segura quiere salir. Y bueno, yo trabajo allá, pues. Y queremos nosotros compartir con todos ustedes, estimados auditores, cosas que son importantes, cuestiones que en definitiva nos pueden ir mejorando un poco la vida en cuanto al desarrollo que hemos hablado hoy día, el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Pero también es importante el desarrollo ético, moral, valórico. Y también es importante el desarrollo emocional. Eso es una de las cuestiones básicas, fundamentales, que hoy día debemos abrir las puertas a ello. Debemos comenzar a tener una presencia activa en todo lo que tenga que ver con el cuento del desarrollo emocional. Fíjese que a veces nosotros no somos capaces de reconocer nuestras emociones. No las reconocemos, no sabemos qué nos pasa. Y cuando no somos capaces de reconocer nuestras emociones, nos enfermamos, pues, porque no sabemos qué nos pasa. Eso le pasa a los niños también. Y allá en el colegio hemos conversado mucho. De repente los niños presentan algunas situaciones bastante complejas y ellos no se reconocen lo que le está pasando. Y si no reconoce lo que está pasando, tampoco van a poder reconocer las emociones de los demás. Primero uno reconoce sus propias emociones y después reconoce las emociones de los otros. Esa es una de las cuestiones básicas, fundamentales, que hoy día se ve en este desarrollo emocional. Entonces, también se ha trabajado mucho en la parte neurociencia, se ha trabajado mucho en el conocimiento del cerebro humano, pero todavía estamos casi en pañales. Estamos hablando mucho de algunas cuestiones que son básicas, fundamentales en el desarrollo humano, pero todavía no la hemos podido pillar. ¿Hasta dónde es posible conocer en amplitud el cerebro humano? Y nosotros los profesores, no se olvide usted que estamos trabajando con eso. Esa es nuestra forma, esto es nuestra condición, digamos, de conocer cómo funciona nuestro cerebro humano. Cuando usted va al carnicero, ¿verdad? El carnicero le dice, mire, llévese un tapapecho. Él conoce las carnes de un vacuno. Nosotros debemos tratar de conocer, los profesores, a mayor cabalidad, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del cerebro humano. Por eso es que estudiamos a Piaget, estudiamos a Vygotsky, estudiamos a Husserl, estudiamos a varios teóricos, a Santos Guerra, etcétera. Entonces, es tan importante, estimados amigos, hoy día, cuáles son las teorías y cómo es el desarrollo de nuestro cerebro, que es importantísimo. Entonces, creo que ha sido muy enriquecedor. Yo agradezco mucho a los auditores que nos han preguntado y que nos han alumbrado con sus preguntas, que ojalá pudiésemos, y esto lo digo nuevamente, ojalá nos pudiéramos juntar, aunque sean profesores que ya estén pensionados, que estén jubilados, creo que sería interesantísimo, porque hoy día también debemos tomar en cuenta a todas las personas, especialmente a los que tienen más años, porque tienen más experiencia. Y hoy día pareciera ser que estuvo un tiempo en que prácticamente la experiencia no contaba mucho. Hoy día yo creo que se está volviendo nuevamente a consultar a la experiencia, a los más viejos, porque han vivido más, se han caído más, han tenido mayores problemas, y eso genera también un mayor conocimiento de la realidad. Bueno, ha sido, estimados amigos, un programa realmente importante para mí. Espero que también que haya sido un programa de significación para ustedes, un programa en donde cada uno de ustedes ha tenido la posibilidad de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que hemos planteado, pero básicamente hoy día el programa está orientado a ver ya trabajar los derechos y los deberes de las personas. Se hizo corto el programa, pues. Quizás pudiésemos haber abarcado más cosas, más temas. Pero bueno, la vida sigue. Yo hoy día me quiero excusar con ustedes porque tengo una actividad importantísima, igual de importante como el poder compartir con ustedes, pero tengo que salir, tengo que cumplir con eso. Así que los voy a dejar ahora. Ya llegó mi amigo Luis, y espero que la próxima semana tengamos un programa, porque parece que la próxima semana, el jueves, va a ser primero de septiembre, si no me equivoco. Vamos a estar a puertas a la elección de el apruebo o el rechazo. Espero que Dios mediante y Dios quiera gane la opción que sea más beneficiosa para este país, la que nos dé mayor tranquilidad y la que nos dé mejores posibilidades de surgir como sociedad, como país, como Puente Alto y también como personas y como familia. Así que, estimados amigos, será hasta la próxima y espero que les haya gustado este programa, porque creo que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh.